es un lugar. Al mundo lo hacemos todos. Tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Desde el patio de la escuela hasta el mar, en alguna mirada, cuando se la biblioteca. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Al mundo le falta un tornillo y esta es la semblanza del día de hoy. Bienvenidos los venidos, bien oídos los oídos, los sonidos concebidos como voces con sentido, los motivos conocidos, son fluidos auditivos, constructivos, intuitivos, convencidos, intentos positivos con razón compartidos, emitidos los motivos, convido a los individuos por los cuales hoy vivimos buscando los tornillos ausentidos que no caigan en el olvido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con eso de ausentido me tomé una libertad métrica y rítmica, pero bueno, no existe, pero un concepto que podemos inventar, ¿no? Ausentido. Ausentido implica la ausencia de sentido en la ausencia, porque hay ausencias que tienen sentido y ausencias que carecen de sentido. En la ausencia, ¿no? No sé si me explico, y si no me explico, sí, es lo mismo, porque la gente no va a entender. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, Carlitos, ¿cómo andas? ¿Cómo anda, Tarfilo? ¿Cómo ha pasado la semana? Pasé precioso, la pasé, porque ya a mi edad vio que lo importante es pasarlo. Sí, eso es fundamental. Si se pasa bien, se pasa mal, es secundario. Creo que estoy más cerca de la última vida. Y sabe que estoy más, vio que me estoy dejando la barba. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Me la tengo que recortar, dejar polijita como usted. Porque como eso que dice que estoy más cerca de la última afeitada, que es la primera, yo la estoy alongando. Deje. Porque capaz que la vida se mide en afeitada. Y mire si me estoy gastando las últimas. Vamos a dejarla ahí, que crezca. Marco hace rato que se la... Marco va a ser Highlander. Inmortal. Inmortal. ¿Cómo anda, Marcos? Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá, disfrutando una vez más del programa, de estar. Y buenas noches, Dani. Bueno, buenos días. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una alegría estar de vuelta con el amigo Tórfilo acá. Bueno, Nacho Alvarenga, bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches, como dice Terfilo. Contento nuevamente de arrancar otro programa. Bueno, vamos arriba, medio rodeado de aguas, de agua. Rodeados de agua. Oye, está bravo, Está creciendo, aquí el espacio ya se está rodeando de agua, así que quienes estén escuchando ahí, que estén atentos, porque capaz que en una de esas tenemos que... A tomar precaución. Que nos tienen que venir a rescatar al final igual del programa. Tenemos provisiones. Sí. Por la duda estamos con provisiones para poder zafar de momento. Por lo menos por un rato, hasta que nos vienen a rescatar. Bueno, las vías de comunicación 4334-6679 y 099-997787. Muy bien, y... Bueno, y hoy arrancamos con la música libre de pique, así nomás. Bueno, hoy con la música libre nos dimos un gustito, porque venimos hablando de música libre y bueno, como ya más o menos la audiencia está sabiendo, vamos a seguir en este capricho de seguir pasando música libre y promocionando este tipo de música. ¿Qué es la música libre? Perdón, que me entromé. Yo sabía. lo vi revoleando los ojos ahí, mirando, lo vi. Y bueno, la música libre es aquella música que uno puede compartir libremente, regalar, intercambiar. Pero por eso mismo, ante la pregunta de Terfilo, que muy bien y muy a tiempo. Y acertada. Muy acertada, porque hoy tenemos a uno de los referentes de la música libre, que es Salvador García. Es un músico y compositor de Maldonado, que es uno de los que se ha embanderado con esta movida y bueno, que la lleva adelante, un tipo muy militante en esto, y al cual le debemos estar agradecidos, porque realmente es uno de los que está moviendo la cosa. Y bueno, tenemos para escuchar hoy a lo largo del programa uno de los discos, el último disco de él, que lo hace en solitario, digamos, que es del 2015, y tenemos una entrevista con Salvador, en el cual, bueno, nos cuenta un poco sus comienzos y sus influencias, y también qué es esto de la música libre para usted, Terfilo, para que no se quede con la duda. Vio que tuve un acierto en el desconcierto. Impresionante, lo suyo de siempre. Es como encontrar una aguja en el pajar. Exactamente. O enclavarse en el dedo gordo. Ay, eso es brava. Nunca me pasó, que no me pase. Que no le pase. Bueno, vamos a escuchar entonces a Salvador García. Pasamos a escuchar a Salvador. Salvador García, músico y compositor de Maldonado, militante y activista de la música libre en Uruguay, un referente. Así que bienvenido al Mundo Le Falta un Tornillo, Salvador. Buenas, gracias por la invitación. Queríamos saber un poco, ¿qué edad tenés y desde cuándo estás haciendo música? Ahora tengo 32 años y estoy haciendo música desde los 16, así que van unos 15, 16 años de hacer música. Unos cuantos años de trayectoria ya a esta altura, jóvenes, pero muchos ya. Decime, Salvador, ¿y cuántos discos tenés en tu haber al día de hoy? Y tres que puedo llamar discos, con diferentes formaciones. El último lo saqué en 2015, que es como el inicio de una etapa más en solitario. Siempre trabajé en colectivo y en banda, y desde el 2015 que me desprendí ahí como en un formato solista y saqué un disco que se llama Todavía las nubes, lo saqué en enero de 2015. Ajá, sí, es el disco que vamos a estar escuchando a lo largo del programa. Salvador, y decime un poco, contame cuáles son tus referentes, si es que, bueno, tenés algún referente así o ya tus gustos son más eclécticos y en realidad tu música decanta a partir de eso, eclecticismo. ¿Cómo sería tu base, digamos? Y mira, yo escucho muchísima música de muy diferentes estilos, pero creo que termina decantando una cuestión muy de tradición de música, de exploración de la canción uruguaya, porque creo que de alguna manera se termina como reflejando toda la música que escuché cuando niño en mi casa. Sonaba mucho, ponele, los que iban cantando, Lazaroff, Maslía, Mateo, Cabrera, Cita Rosa, mucha música uruguaya, mucho cantautor nacional, y creo que terminó incluyendo, más allá de que yo en principio tenía como cierto rechazo, fue como que me terminó habitando esta tradición de bueno, cantautor de alguna manera. Como toda la gurizada, ¿no? A todos nos pasa lo mismo, y después los 30 la terminás escuchando a Gardel. y a Cita Rosa, está bien. Che, y quería aprovechar, Salvador, ya que este es un espacio de música libre y por sobre todas las cosas nos interesa como promocionar eso, como no solo por el acceso libre a la música, sino como filosofía. ¿Cuál es tu trabajo dentro de la música libre? ¿Por qué música libre? ¿Por qué es necesario esa denominación y por qué trabajar para eso? Bueno, la música libre como concepto engloba las obras musicales que permiten utilizaciones que el copyright, lo que sería todos los derechos reservados, no permite. La música libre utiliza licencias libres o licencias abiertas que dan permiso, por ejemplo, para que se descargue, para que se copie, para que se preste, para que se hagan obras derivadas, para que se transforme la obra, para que se adapte, para utilizarla para otro proyecto. Y tiene una serie de condiciones esas licencias, que siempre es citar al autor y alguna más, depende de la licencia que te refieras. Y básicamente es eso, es adaptar las costumbres de los productores de música, de los que hacemos música, un poco ayornarnos a cómo la gente, la ciudadanía está exigiendo acceder a los bienes culturales, que con las nuevas herramientas tecnológicas, con internet y con toda esta explosión globalizadora del acceso, sería bastante ciego y sería bastante entorpecedor no adaptarse a cómo la gente está queriendo consumir los bienes culturales. Entonces, esto es como una fuga en el circuito comercial de la música, en el circuito de circulación y distribución de la música. Estas licencias son como una forma de dejar de manifiesto que no nos parece mal que nuestra música circule y que nos parece mal que sea restringida. Que la gente que quiera conocerla no pueda conocerla es un problema grave. Y eso en términos económicos para el músico, porque obviamente el que hace arte quiere vivir de su arte o por lo menos percibir, digamos, una ganancia a través de su arte para poderlo seguir desarrollando. ya que vivimos en un mundo capitalista, ¿eso es un impedimento para el músico o le abre más puertas? ¿Cómo lo definís vos? Mirá, para mí le abre muchas más puertas, pero también está esta cuestión de que hay que cambiar un poco el chip de que primero hay que saber una realidad de que ningún músico uruguayo, o salvo algunos consagrados, muy consagrados, viven de los ingresos por derecho de autor. Esto no significa tener una postura de abolición del derecho de autor, sino una cuestión de que jamás, es como dice Agado, que es el salario del creador, jamás fue así para nadie. Entonces, terminar de asumir esa mentira, terminar de asumirlo como una realidad de que por concepto de derecho de autor nadie vive y que son ínfimas. Y las regalías en concepto de derecho de autor las manejan las editoriales, las industrias, no las maneja el músico, no las maneja, están fuera de la órbita de lo que uno puede manejar. Entonces, en cuanto a ingresos económicos, es lo mismo, o sea, ¿de qué van a vivir los autores? Como se pregunta muchas veces, de lo mismo que han vivido, de tocar, de promocionarse y conseguir contratos, vender su música a alguien. Yo lo que propongo y lo que propone todo el movimiento que nosotros estamos alineados es tener cierta autonomía para y poder de decisión frente a cómo hacer circular y comercializar nuestras obras. Claro, sí, se entiende claramente. Bueno, Salvador, nos podríamos quedar hablando de este tema muchísimo tiempo, pero sí. Bueno, los tiempos son tiranos en las radios comunitarias también. Queríamos pedirte un saludo para FM Espica, para la audiencia de FM Espica. Un saludo grande para toda la audiencia de FM Espica, que siga creciendo este proyecto, que es buenísimo, y aguanten las radios comunitarias. Un saludo grande. Gracias, Salvador. Un abrazo grande y bueno, hasta pronto y vamos a estar disfrutando de tu música en este momento. Dale, muchas gracias. Abrazo. Gracias, abrazo. Bueno, Eterfilo, ¿le quedó claro? Pero más claro, échale agua. La libertad. Libertad la que me das, libertad la que me saca, me dijo una chica una vez. Llámame libertad. Lo suyo siempre pasa por ahí. Está bien. Hay que tener un punto de apoyo en la vida. Ya lo decía Arquímedes, creo que era, ¿no? Deme una palanca lo suficientemente grande y moveré al mundo. Y un punto de apoyo. Y un punto de apoyo. En realidad, claro, la palanca se basa en eso, ¿no? Un brazo largo, un brazo corto y un punto de apoyo. Y el amor también se basa en eso. Bueno, tuvimos a Salvador García, músico de Maldonado, como comentamos. Y vamos a estar escuchando un tema de su disco que vamos a compartir hoy, algunos de esos temas, que se llama Todavía las nubes, el disco, y el tema que vamos a escuchar se llama Amapola. Amapola. Amapola. Como si no se tratase de una flor. Decidí dormir tranquilo sin su olor. Vino a ordenar. Amapola, sin tu aroma yo no soy, yo no estoy, yo no soy, yo no estoy, yo no soy, yo no estoy acá. Amapola, amapola, amapola. Radio Espica. Estás escuchando Radio Espica. Radio Espica. 90.7 FM. 90.7 FM. Santa Lucía. Santa Lucía. Ayudemos a Lulo. José Fernando Somar Lulo está luchando contra el cáncer y necesita la ayuda de todos nosotros. Estamos recaudando fondos para que pueda realizar un viaje a San Pablo y así poder tratar su enfermedad. El caso es de suma urgencia, por eso agradecemos el apoyo de todos. Para colaborar lo podemos hacer a través de la cuenta de Habitat número 62557. Muchas gracias. Este domingo, 19 horas, llega la revolución de la tarde. En Radio Espica, voces en construcción colectiva. Viviendo la condición de ser alguien, saliste a matar al que cruce delante. En la parte inferior de la cuenca se encuentran los humedales del río Santa Lucía. Una particularidad de estos humedales es que son salinos, porque tienen instrucciones de agua salobre, proveniente del río de la Plata. Toda la cuenca es muy importante desde el punto de vista de la diversidad de especies animales y vegetales que alberga. Y los humedales tienen particularidades que lo hacen aún más importante desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad. En los humedales existen evidencias arqueológicas que hacen referencia a la presencia humana prehistórica, que se remontan aproximadamente 5.000 años atrás. Eran pueblos ceramistas que habitaron y enterraron a sus muertos, ordenando y significando sus espacios, con economías basadas en la planificación y uso estratégico de los recursos naturales del humedal: pesca, caza y recolección. Este aspecto hace que sea muy importante la conservación de la cuenca, también desde el punto de vista arqueológico e histórico. Estás escuchando una radio comunitaria. AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Jonathan Pérez, integrante del secretariado ejecutivo de AUTE, del sindicato de trabajadores de UTE, para charlar un poco sobre la privatización, los procesos de privatización que se están dando en Uruguay últimamente, de varias formas. Ahora que está sonando más fuertemente es el del Hospital de Clínicas, que seguramente lo vamos a estar tratando en otros programas, porque es como, bueno, igual que todos los procesos de privatización, bien importantes. Y ahí nada más y nada menos que del centro de estudios donde se estudia medicina y además un centro de salud, el centro de salud quizás el más importante del país, sin duda. Y en algún momento fue uno de los más importantes de Latinoamérica. Y sí, y debe serlo también, debe ser, porque... Sí. Entonces... Hoy nos vamos a focalizar un poquito en la privatización de UTE, que tiene como varios ejes, que para eso que mejor que escuchar a Jonathan Pérez. Así que cuando el operador DJ Calero, que lo presentamos y le damos la bienvenida, que no lo presentamos hoy, Guste, pasamos a escuchar a Jonathan Pérez. Bueno, estamos con Jonathan Pérez, miembro de la directiva de AUTE. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cuál es la opinión y la postura de AUTE sobre el cambio de la matriz energética, particularmente respecto a la energía eólica? Bueno, nosotros, nuestro sindicato, con respecto al tema, principalmente el cambio de la matriz energética, en realidad estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque es algo necesario, ¿no?, para nuestro país, uh-huh. Visto que de alguna manera, con lo que la diversificar de alguna manera la matriz con respecto a la generación de la energía eléctrica, es importante para no depender directamente de, por ejemplo, los precios del petróleo. Hoy en día, al no ser un país productor de petróleo, tenés esa fluctuación, digamos, de los cambios del precio, dependiendo de algunas cuestiones mundiales, te van a cambiar de alguna manera los costos de generación de energía y por lo tanto se transforma de alguna manera hasta los costos que los usuarios pagamos la tarifa eléctrica, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien nosotros entendemos que es positivo y que está bien y que no solamente por eso, sino hasta por cuestiones ambientales, cambio de mejoras en la energía, principalmente en nueva tecnología, que también es importante para nuestro país, entendemos que sí, que es positivo, que está bien arrancar con un cambio de la matriz energética. Lo que discrepamos es cómo hacemos ese cambio, cómo hacemos esa transformación de la matriz energética. Como te decía, para nosotros es importante, pero es importante que esa inversión la haga el Estado, es importante que esa inversión le haga el pueblo uruguayo a través de su herramienta, que es el Estado uruguayo, ¿no? Uh-huh. Lo que hoy está planteado es una cuestión que es totalmente adversa a eso y que para nosotros lesiona de alguna manera la independencia que tenemos con el capital privado para, bueno, esta cuestión de la generación y la transmisión de energía eléctrica, pero que de alguna manera, con este sistema de participación público-privada, que es lo que está planteado para este tema, vemos que de alguna manera estamos haciendo una privatización, que en principio nosotros entendemos una privatización encubierta, acorde a estas máquinas que son esenciales y que son estratégicas, ¿no?, para el pueblo uruguayo tenerla, que sean de parte justamente del Estado. Bien. Entonces, adelante. Entonces con respecto a eso, nosotros entendemos, y nuestro sindicato ya hace un año que está en un plan de lucha, estamos en conflicto desde ya hace un año, justamente porque entendemos que las inversiones tienen que hacerse parte del Estado. Nosotros planteamos, bueno, está bien el cambio de la matriz energética, pero hacelo de determinada forma. Entendemos que obviamente va a ser un proceso mucho más lento, porque también tenemos que cuidar las cuentas públicas y ver qué dinero o cómo está funcionando el PBI, digamos, de nuestro país, para ver si hay dinero para hacer esas inversiones. Entonces nosotros decimos, ¿cuánta cantidad de energía necesita o qué tan rápido tiene que hacer ese cambio de matriz energética para volcarlo de alguna manera después en un precio más barato de energía eléctrica para los uruguayos? Nosotros entendemos que tiene que hacerse un proceso paulatino, lento, pero fijo de alguna manera para que se generen condiciones justamente para que cada una de estas de los molinos, de los parques eólicos y las líneas de transmisión sean justamente de que sean estatales. Ajá. Lo que está planteado es una cuestión que no es esa. Hoy, a través de bancos mundiales, se están generando condiciones para que privados, para que capitales extranjeros, capitales privados, puedan instalar generadores eólicos con contratos totalmente abusivos, digamos, contra el Estado, pero a favor de estos capitalistas, para generar ganancias enormes que el pueblo uruguayo es quien lo va a pagar atrás. Hay, de alguna manera, condiciones que está dando el mismo Estado uruguayo para que se llenen los bolsillos de estos burgueses y que, bueno, los trabajadores, con nuestros impuestos, ni que hablar, y con el pago mismo de la energía eléctrica, estamos generando condiciones para que se llenen los bolsillos con la plata de nosotros. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, si nosotros vamos a empezar a depender por una necesidad, digamos, de contar con energía, de tener la energía para distribuirla, para que llegue a todos los hogares y a las industrias, si el Estado uruguayo no invierte en este tipo de generación eólica, fotovoltaica, diversificar la matriz, y dejamos que lo hagan los privados y dependamos de ello, es una cuestión que es complicada, porque entendemos que vamos a caer no en una lógica social que se puede hacer a través del Estado. Hoy tener una empresa pública y estatal no da condiciones a discutir cuestiones directamente relacionadas a lo social con respecto a las tarifas y varias cuestiones más, pero lo que vamos a depender va a ser las leyes del mercado, que las leyes del mercado nunca fueron pensadas ni están en consonancia con las necesidades de los trabajadores y de los pueblos. Entonces, esa es la diferencia de alguna manera que tenemos con cómo hoy plantea la UTE el cambio de la matriz energética. Hoy en día el cambio ya está hecho, de alguna forma decirlo, principalmente con la generación eólica. Nosotros ahora estamos planteando aguantar o dar la lucha para que las líneas que entreconectan esos generadores, que son líneas de transmisión de energía eléctrica, se hagan de alguna manera por el lado del Estado. O sea, tener las máquinas que generan energía que son de los privados. Y ahora se plantea tener las líneas que las interconectan entre ellas que sean de los privados y que la UTE le pague por el pasaje de energía por esas líneas. ¿Está? Y bueno, a ver, obviamente que nos oponemos a eso, sí entendemos que hay que hacer ese tipo de líneas, porque si ya que tenés la potencia instalada y la necesitas distribuir en todo el resto del país, entendemos que bueno, que si ya le pagás por la energía que genera y además por pasar por las líneas de ellos vas a tener condiciones de volverle a pagar, que obviamente van a ser lo mismo privado, y de alguna manera estamos sangrando al Estado de forma tremenda. Y bueno, como decía al principio, generarle condiciones de dependencia de estos privados, tanto con respecto a la generación, ya que nosotros no vamos a invertir en nuevas formas de generación y dependamos cada vez más de los privados, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de respuesta han tenido a estos planteos? Bueno, nosotros, como te decía, hace un año que estamos luchando, estamos en plan de lucha con este tema, y hemos tenido un proceso donde en realidad primero no nos escuchaban, luego a través de plan de lucha mismo, de los trabajadores, que comenzamos a hacer algunas ocupaciones, ocupamos la Central Valle el año pasado, en enero ocupamos en Maldonado, luego ocupamos el CMD de Montevideo, y de alguna manera eso generó condiciones para que pararan la oreja y escucharan los planteos de los trabajadores. Entonces, hoy tenemos de alguna manera la posibilidad de, un ámbito de discusión con el Ministerio de Economía y la OPP para justamente avanzar en la discusión de esto. Lo que sí no hemos podido, o sea, si estamos en una etapa de negociación, no hemos tenido avance por ningún lado de poder cambiar esto que nosotros entendemos que lesiona, ¿no? Toda esta cuestión. Bien, ¿y cuáles son los pasos a seguir ahora en adelante? ¿Qué tienen pensado? Bueno, nosotros ahora en esta etapa de negociaciones vamos a esperar a ver cuáles son los resultados. Entendemos que si los resultados son positivos, reveremos a ver en realidad qué es lo que se puede avanzar o no. Está muy difícil la mano porque vemos por todos lados que el Ejecutivo constantemente muestra que el camino está, en vez de hacer inversiones por el lado del Estado, o sea, inversiones públicas directas, está más relacionado y directamente con el tema de las inversiones de participación público-privada. Así que no sabemos cuáles van a ser los resultados, dependiendo de lo que sean esos resultados, cuál es el camino que va a seguir. Ya hoy tenemos gatillado de alguna manera la ocupación de las centrales hidráulicas del Río Negro y tenemos todo un camino, un laburo que estamos haciendo a todo el país, donde estamos haciendo cabildos abiertos, donde hacemos participar a la población, hacemos participar a los representantes políticos, hacemos participar a los representantes de los trabajadores de distintos gremios, damos la discusión y bueno, de alguna manera también ir llegando a la gente con esta discusión para que la entiendan y para que de alguna manera podamos hacer un camino juntos para tratar de cambiar esto que entendemos que está que viene mal, ¿no? Ajá. Bueno, muy bien. Jonathan Pérez, integrante del directorio de AUTE, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la nota y estamos a las órdenes. Bueno, gracias. Estaremos en contacto. Hasta luego. Bueno, complicada la situación para el futuro Uruguay, en mi opinión, ¿no? Porque en un país donde votamos para que las empresas públicas no se privaticen y bueno, y hace un tiempo que ya venimos, de acuerdo a lo que nos comentaba recién Jonathan Pérez, en un proceso privatizador que va a ser complejo, o sea, como encubierto con esto de las PPP, entonces donde vamos a ir perdiendo autonomía, ¿no? En principio en la generación de energía eléctrica y en segunda instancia ahora ya en las líneas de transmisión de energía, donde la UTE va a tener que pagarle a los privados para transmitir energía por las líneas. Una cosa de loco. En definitiva, la UTE va a quedar como una oficina administrativa que le cobra la energía. Pasa a depender de los privados. A la gente. Es que el tema, aparte de lo que trae aparejado, es que ahora que hablas de cobrarle a la gente, es que ya sabemos lo que pasa cuando una empresa privada se hace cargo de ciertos servicios, es decir, le empieza a cobrar a la gente en función de lo que ellos decidan, es decir, no hay una cuestión democratizadora ni estatal, ni es de todos ni nada, lo único que tenemos es no va a primar el servicio de acceso a la energía eléctrica para todos los uruguayos, sino que va a privar la oferta y la demanda, claro, el lucro de estas empresas, que por eso es que defendimos que no se privaticen las empresas. Es que entonces, a través de esta figura de la PPP se le ha encontrado la vuelta como para igualmente seguir un proceso privatizador que no se... Las PPPP, como le digo yo, PPPP, es para la gente. Lo vi revoleando los ojos de nuevo. Y que usted me levanta el centro y yo, cabecero José Rado, culmine la idea que después pondré. No, que me parece que también tiene que ver, perdón Carlito, y con esto cierro, le encuentro una similitud al tema de la privatización del agua. Estoy haciendo la seña de entrecomillado, sí, ¿no? Con la ley de riego. Con la ley de riego. O sea, estamos en todos los aspectos de los servicios del país, estamos entrando en esa lógica, ¿no? Privatizador. Y sí, fiestas van a ser varias de Terfilo, porque dinero no les va a faltar, por lo menos a los dueños de estas empresas, eso seguro. Capaz que Dani tiene algo para contarnos, sí, ahí. Bueno, parece que parte de estas inversiones la está financiando el BROU, ¿no? Que ya hay aprobados proyectos por 82 millones de dólares, ¿verdad? O sea que el Estado le da la financiación y no solo eso, sino que le da la seguridad de que le compra la energía generada. Por lo tanto, es un negocio ganar-ganar, digamos, no es una inversión totalmente segura y sin pérdidas para el inversor, ¿no? Es como darle regalos. Hay una cosa, cuando uno anda por los caminos del país, cuando tenemos oportunidad, y pasás cerca de los molinos y eso, y ves que hay molinos parados, no es porque no hay viento, es porque produjeron demasiada energía, entonces los paran a propósito, pero la UTE sigue pagando, como si estuvieran produciendo energía. Ese es un tema. Redondito, es tremendo negocio. Yo no sé cómo nos entramos a hacer un negocio de eso. Yo me quedaría con una cosita también que comenta Jonathan, que, o sea, que está bien el cambio de la matriz energética, pero no hay necesidad de apresurarse y darle cabida a las PPP, digamos, que es una inversión que podría ir haciendo paulatinamente el Estado de repente para generar su propia energía, ¿no? Que de hecho lo está haciendo a través del Banco República. Claro, es como una calecita muy rara. Una PPP financiada por el Estado, claro, encima. O sea tomás como la plata, financiá tu negocio, te lo pagamos después también, le pagamos la energía, le pagamos el negocio, le cubrimos todos los gastos. Redondito. Ni hablemos de la tentación de coimas y cosas, para sacar un préstamo eso, porque cómo sacar el 5 de oro así de forma directa, sin ir al sorteo. Sin apostar. El 5 de oro. ¿Van a cambiar el dicho de fácil como soplar y hacer botella? Es hacer soplar y hacer plata. hacer energía. Así es. Este país es fantástico. Tenemos por acá, arriba de la mesa, un artículo de de Fernando Esponda, que si no me equivoco se publicó en la diaria, por eso no tomamos nota, pero creo que salió en la diaria, y que habla un poco de la razón de por qué el país se mete en este proceso privatizador, justificado en que si no los números no cierran. O sea, más allá de esto de Broke, que ya es aberrante porque el dinero en definitiva es del Estado, pero ¿por qué le damos a un privado para que haga la inversión y le aseguramos un negocio redondo que no tiene ningún riesgo? Y es una cuestión que dice, el artículo se titula La penosa victoria de la contabilidad sobre la economía. Y básicamente lo que explica que es una cuestión contable, en definitiva, como la economía está por encima de la contabilidad, digamos, está por encima de la economía, es lo que termina generando este proceso. ¿Por qué? Porque si el Estado hace la inversión, supongamos año 2016, pone 10 molinos de generación eólica, supongamos 30 millones de dólares, invierte ahí. Entonces, en los números de UTE, son, tal como se lleva la contabilidad hoy en día, son 30 millones de dólares a pérdida. Digamos. Un gasto. Un gasto, a gasto. Ahí va. Entonces, claro, las cuentas no cierran, porque es una inversión que se amortiza a largo plazo, porque está pensada hacia largo plazo. Pero, por aquí, expondan el artículo, hace una exposición sobre este tema, y plantea, dice, posibles soluciones. Una parte del artículo dice, bueno, las soluciones tampoco son novedosas, ni histórica ni geográficamente. Y dice, durante la primera mitad del siglo XX... la práctica contable en el mundo y en Uruguay era la de contabilizar de forma diferente gastos e inversiones. Los primeros, o sea, si los gastos, o sea, la soja para imprimir, los salarios de los funcionarios, deberían cubrirse con ingresos corrientes, ¿no? Y los segundos, con deuda. Esto quiere decir que, digamos que no se contabiliza como pérdida, como gasto en el momento, sino que queda como una deuda amortizarse en el tiempo. A este criterio se lo conocía como la regla dorada. ¿Tá? Esto es lo que Uruguay no está haciendo y que le impide, digamos, hacer esto porque le genera como un déficit fiscal. Estamos hablando de primera mitad del siglo XX, ¿no? Dice, bueno, en los últimos tiempos Chile ha estado haciendo esto. México, Chile lo está haciendo, México también con los proyectos de inversión en petróleo y energía ha hecho lo mismo. En Europa existen experiencias de metas fiscales asociadas a la regla dorada, por ejemplo Alemania desde el año 1969, el Reino Unido desde el año 1998, y por aquí también hay alguna experiencia en Brasil, en Ecuador, también en Hong Kong y en Japón hay experiencias. Es una aplicación de los principios de contabilidad pública del manual del FMI del año 2001, o sea, que no son ninguno santos. Y por ahí también hay el artículo plantea una exposición del economista Gabriel Odone que dice así: no podemos seguir estando en un régimen en el que las inversiones de las empresas públicas en el consolidado de la contabilidad del sector público no financiero son un gasto. Esto es una locura. Restringe las inversiones de las empresas, afecta el desarrollo de la infraestructura en un país, como lo ha señalado el Banco Mundial, en donde este desarrollo está en manos de las empresas públicas. Este no es un país en donde el desarrollo de infraestructura esté en manos de un sector privado muy dinámico. La provisión de infraestructura está y va a estar por mucho tiempo, paréntesis, ojalá que por siempre, en manos de las empresas públicas. Tener un sistema, el paréntesis fue un comentario mío, tener un sistema, por las dudas, tener un sistema de contabilidad que no favorece a transparentar cuando una inversión pública es una compra de un activo y por lo tanto no debe ser consolidado en el ajuste global del sector público no financiero como una erogación de caja, es un tema crucial, dice Odone. Así que tampoco de los tipos más radicales en materia económica Odone, ¿no? Pero es algo que se cae de Maduro porque en definitiva todo esto termina trancando al país. Si no se logra la política de convencer que vengan las inversiones privadas y el Estado queda, digamos, rehén de no poder invertir porque le genera un déficit fiscal, se paraliza el país. Entonces, bueno, a la empresa privada le damos muchísimos beneficios para que vengan a invertir y nos saquen de este pozo que nos inventamos nosotros, en definitiva, porque es un invento, claro, es como... Dice, y después el artículo de Sponda termina diciendo: el tema, sin dudas, no suena épico. Difícilmente se convoque a una marcha para el cambio por la contabilidad pública. Sin embargo, el futuro de la generación, transmisión y distribución del sector eléctrico, que eso omití decirlo, que el artículo que está muy interesante, estudia específicamente el tema este de UTE, dice, así como el desarrollo de infraestructura en el país, tiene una importante relación con esta definición. La inversión privada o mediante esquemas alternativos no es mala ni buena per se, pero puede ser un camino muy peligroso y caro si tiene como única justificación eludir una definición contable. Esta definición no es una verdad revelada, sino una regla que es necesario discutir. El objetivo debería ser que las decisiones de inversión se asienten en fundamentos económicos y políticos y no continuar asistiendo pasivamente a la penosa victoria de la contabilidad sobre la economía. Y esto está publicado en un blog que se llama Razones y Personas, que además lo recomiendo porque he leído varios artículos de ese blog y siempre como haciendo análisis en profundidad, bien interesante. Así que bueno, a razón de la economía estamos como quedándola en muchos temas que hacen a la soberanía del país. Claro, y además es como hacerse trampa al solitario. Es como hacerse trampa al solitario. Es como yo quiero comprar un kilo de papa y le doy la plata a mi botija para que vaya a comprarse un kilo de papa al supermercado y yo me crea que eso se transforma en un préstamo y no en un gasto, entonces no entra dentro de los gastos. Así es. Algo así. Esa misma lógica. El tema es que... No, la lógica y lógica. Claro. No debe ser tanto hacerse trampas al solitario. Alguien debe estar llevándole una tajadita en todo esto. Sí. No debe ser... La trampa no la hacen a nosotros. No son tan defensores, digamos, de la soberanía nacional. Debe estar defendiendo algunos otros intereses. Sin duda. Se me ocurre. Y lo peor es que de esto no se sabe mucho. Y lo que me preocupa es que nos privan de saber lo que nos privan. Nos privatizan. Y nos privatizan, nos mantienen la ignorancia. ¿Y usted sabe qué significa privatización o privatizar? Ilumíname, si no sabe, le digo, y si no sabe, se lo digo. Lo ilumino, lo ilustro. En el latín, privatización. En el latín es de donde se encuentra el origen etimológico del término privatización que ahora nos ocupa. Deriva de privatizar, que a su vez se compuso a partir de la suma de dos componentes en esa lengua. El verbo privare, que significa quitarle algo a alguien que lo poseía, y el sufijo izar, que es equivalente a convertir en. O sea que nos privan de algo y lo convierten en otra cosa, que en un principio es energía eléctrica. Y la energía no se pierde, se transforma. Se transforma en dinero para quienes piden este préstamo al Banco República, del cual nosotros todos somos dueños y aportamos. Todos tenemos un banco. Ellos mismos lo dicen. Para prestarle plata a la gente que ni siquiera tiene que tener plata para pedir el préstamo. Es una cosa así, aunque la lógica del préstamo es que vos tenés que justificar que no necesitas el préstamo. Pero bueno, claro. Te doy el préstamo, pero sí podés comprarte sin el préstamo lo que yo te voy a dar con el préstamo y pagarme los intereses correspondientes. Esa es la lógica. Pero bueno, y la lógica de esta empresa es que agarro el aire y lo convierto en electricidad. Esa es básico. Pero el aire lo convierte en un bien de cambio, entonces. Un bien para quién, para el bien de ellos. Un bien para mi bien. Y a menor cantidad de aire es imposible respirar, entonces nos están ahogando. Nos están quitando el aire con esto que yo les decía. Van a hacer algo tan fácil como soplar y hacer dinero. Así es, soplar y hacer dinero es la nueva política energética del Uruguay. Pero todo sea porque no quede en el haber ni en el debe un numerito en rojo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y seguiremos compartiendo alguna música. Ya que hablamos de tanta privatización, vamos a liberar un poco la privatización. Y y bueno, vamos a seguir compartiendo música libre. Otro temita del amigo Salvador García. Mirá qué increíble el tema. Cambio de planes. Habría que hacer unos cambios de planes. (Risa) sexo con ganas de más. No me reclames, ya no hay lo que solía ver en mi paz. 300 días sin sol, cambian los planes, todas las canciones inconclusas que dejé. Dile que me amé, que soy peligroso, pero guardo una verdad. No te tortures, ya no soy lo que solía ser en mi paz. 300 días sin sol. Escuchando Radio Espica, Espica 90.7 FM, 90.7 FM, Santa Lucía, Santa Lucía. Inscripciones para primer año de la Escuela Departamental de Ballet del Sodre en Canelones. El llamado es abierto a niñas y niños de entre 8 y 12 años. Las clases se dictarán en horario matutino. Para la inscripción deberán presentar cédula de identidad, foto, carnet, fotocopia de cédula. Además, deben estar acompañados de un mayor que firme la inscripción. Te invitamos a escuchar el programa número uno de la movida tropical. Colapsando con DJ Calero. Colapsando con DJ Calero. Los días lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y los días jueves de 6 y media a 8 y media. Acá por Speaker FM 90.7. 90.7. Temporada 2016. Yo la voy a volver loca, loca de amor. Música, juegos, diversión, entretenimiento, entrevistas, todo acá. Con la mejor música, cumbia. Electrónica. Reggaetón. Con la campana y el fin de semana se deja ver. Plena. Los días lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche y los jueves de 6 y media a 8 y media por Speaker FM 90.7. Dale. Canelones, la expansión de la soja está acelerando la migración rural. Pequeños predios familiares con infraestructura para vivir pasan a ser grandes extensiones despobladas, perdiéndose la infraestructura, la producción de alimentos y el conocimiento del trabajo en el campo, lo que es muy grave para el departamento. El espacio Carlos Alfredo está cuidado por Boxer, seguridad electrónica. Rivera número 36, teléfono 4334-8297. Esta radio es integrante de AMARC. AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Nativo de alguna parte, cautivo del conocimiento, cimiento del crecimiento, ha venido para informarte, punto y aparte, el Informativo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo presento nuevamente, el Informativo, con ustedes. La noticia de aquí, que tal vez no la escuchaste ni por aquí ni por allí. Proyecto obliga a supermercados a donar comida a punto de vencer. Un proyecto de ley para impedir que los supermercados tiren comida, y esta pueda ser derivada a quien lo necesite, está siendo analizado por la Cámara de Diputados. El proyecto fue elaborado por el diputado Adrián Peña, integrante del Partido Colorado y representante del departamento de Canelones, y está a consideración de la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara, donde representantes del Frente Amplio y Partido Nacional ya han manifestado su apoyo. Este proyecto busca luchar contra el desperdicio de alimentos y aumentar la cantidad y la diversidad de la comida que se distribuye entre las personas más necesitadas. Según los datos del diputado, 50% de los alimentos que se producen en el mundo se tiran, entre ellos 30% de los cereales, 20% de las carnes rojas y pescado. Según la FAO, estos alimentos descartados podrían alimentar a 2.000 millones de personas, cuando se calcula que hay 1.000 millones de hambrientos en el mundo. Peña argumenta también que en Francia ya se legisló para enfrentar este desperdicio. El presidente de la comisión, el diputado Jorge Meroni, del Movimiento de Participación Popular, apoyó el proyecto, pero manifestó: en cuanto al hambre, creemos que, por suerte, en Uruguay hoy no hay. La comisión recibió a diversos actores sociales vinculados al tema. Marcelo Sus, de Red de Alimentos Compartidos, que viene trabajando para evitar el desperdicio de frutas y verduras en el mercado modelo, manifestó que, si el 15% de este total de desperdicio diario aún está en estado óptimo para ser consumido, agregó, podríamos llegar a manejar 2,4 toneladas diarias de alimentos en condiciones durante 6 días a la semana. Interesante la propuesta, ¿no? Sí, incluso estaba el otro día, cuando estuvimos compartiendo, esto es como una intimidad, ¿no? Cuando estuvimos compartiendo lo del arroz dorado, que Greenpeace comentaba eso, ¿no? Que lo que se tiraba en comida... Que ya la vamos a traer, la nota de Greenpeace, hoy no la comimos, pero ya la vamos a compartir. Sí, pero que con lo que se tiraba en comida ya se podía perfectamente alimentar a gran parte de la población hambrienta, ¿no? O sea que, o a casi toda, creo que no, es como de loco, ¿no? Sí, que no es necesario los alimentos genéticamente modificados para eso, sino que mejorar la distribución simplemente y tenemos. El artículo es interesante, creo que Meroni vive en otro país porque sí. Que sí, no haya que hambre o gente mal alimentada, por lo menos, eso creo que dista bastante. Es que ahí está la diferencia, yo creo. Una cosa es hambre, que es una sensación, digamos, y otra cosa es alimentación, que es diferente, que ya tiene que ver con el crecimiento, en cuanto a niños, por ejemplo, hay escasez de alimentación, de buena alimentación. Capaz que vos te comés un kilo de pan y hambre no tenés, pero no estás alimentado. La nutrición infantil, claro. En realidad. Entonces creo que ahí juega como una carta más política, decir en este país no hay hambre, sí, pero no va por ahí. Pasó el aviso, digamos. Si estamos hablando de que en el mercado modelo hay no sé cuánto desperdicio de alimento diario, de que son frutas y verduras básicamente, estamos, que es una alimentación re importante. Es como una cosa de locos. 2,4 toneladas diarias de alimento en condiciones durante 6 días a la semana. Eso no sé si es solo lo del mercado modelo. Es el 15% del total del desperdicio diario. Pero en realidad, digo, yo creo que justamente él igual lo manifiesta, esas trampitas que hay a veces, decir la verdad con trampa, ¿no? Es decir, en cuanto al hambre, creemos que por suerte en Uruguay hoy no hay. Ahí está la... Pero, perdón, no, eso de una verdad a medias, que son dos mentiras. Ah, ahí va. Lo que sí, bueno, sería importante que este proyecto no termine siendo que hay gente de primera y gente de segunda, claro. Gente que coma alimentos en condición y gente que coma alimentos que están vencidos. Por una cosa, que estén próximos a vencerse y que con determinado tiempo previo le obliguen a, digamos, darlo en forma gratuita en lugar de tirarlo, y otra cosa sería que den alimentos vencidos como se venden aquí en grandes supermercados de la ciudad. Exactamente. Por ejemplo, y no generar también un mercado, un mercado paralelo, digamos, ¿no? De la venta de estos alimentos, que también... Claro. Lo que en algunos países, creo yo, en Suiza, pero no lo tomen como una verdad porque me puedo estar equivocando, pero creo que hay como una reglamentación donde, en función de que los alimentos llegan a le quedan menos días, digamos, para vencerse, tienen que bajar los precios. Está regulado. Entonces, cualquier persona que sea en el supermercado, al mismo alimento, que es para consumo, digamos, en pocos días, a un precio, pero muy inferior al precio de venta habitual. Que eso también podría ser como algo complementario. Una alternativa. Sí, sin duda. Para que haya un control y que esto no se desvirtúe en algo que termine en que la gente reciba alimentos en malas condiciones. A priori parece un poquito difícil de implementar, ¿no? Pero bueno, uno no es experto en implementación. Lo de bajarle el precio, perdón, que me meta. Porque es la misma, lo de bajarle el precio cuando se acerca la fecha de vencimiento es la misma lógica que en el amor. Con los años uno baja el precio. Baja el precio, costo, ¿sí? Se hace más accesible para cualquier parada. Bueno, nos pareció interesante traer esta propuesta que bueno, se seguirá discutiendo, suponemos, en el Parlamento, y veremos en qué decanta. Vamos a irla siguiendo, que también... Pero sería bien importante que se haga algo para parar con el desperdicio de alimentos, ¿no? Sin eso... Duda. Como que es lo es un más tema mundial, importante. ¿No? Es un tema mundial. Si estamos hablando que el desperdicio de alimento alimentaría a 2.000 millones de personas, cuando y hay mil personas millones con hambre, ¿no? No, o sea, es como... A este mundo le falta un tornillo, ¿no? Sí. Y bueno, por ahí puede venir un tornillo de repente para tal empezar a sañar. No sé si este proyecto específicamente, porque habría que ver bien qué es lo que dice, pero sí empezar a tratar este tema y resolverlo, ¿no? En principio es una luz, esperemos que no sea la del final del túnel, ¿no? Así que bueno, salud porque se esté discutiendo, ¿no? Porque sin duda haya, el diputado Peña haya puesto el tema arriba de la mesa. Sin duda. Bueno, seguimos con la música libre, entonces. Sí, con la música libre. Y vamos a seguir con nuestro amigo San Salvador, dijera DJ Calero, Salvador García, y vamos a escuchar el tema Respirar. Tomo aire, yo no sabía que respirar era volar. Inhala, exhala, las alas te crecen. Que gira y que nadie lo para, no, mi amor. Inhala, exhala, las alas te crecen. Incoherentes, coeficientes, aberrantes, insurgentes, ausentes asistentes, adherentes, anhelantes, adelante, paso al frente, oferentes del presente, convidantes de la gente a sentirse libremente, cómodo con su modo irreverente de ser diferente, el hormiguero presente. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es Uruguay, política petrolera. El miércoles 6 de julio, tres entidades socioambientales presentaron en el Parlamento argumentos en favor de una ley que prohíba la aplicación del fracking en nuestro país. Integrantes del Movimiento Uruguay Libre, Paysandú Nuestro y Paysandú Libre de Fracking fuimos recibidos por la Comisión de Industria de Diputados. En la reunión se apreció que el tema del fracking fue discutido en todos los partidos y que es posible su prohibición por una ley nacional que complemente las acciones departamentales en curso en Paysandú, Tacuarembó, Salto, Rocha y Artigas. El fracking es una tecnología de extracción de hidrocarburos introducida pocas décadas atrás para prolongar la explotación de yacimientos casi agotados y ampliarla a otros que anteriormente no eran explotables, denominados no convencionales. Existen suficientes evidencias científicas de que esta tecnología no es segura y que no puede realizarse sin graves impactos ambientales y sociales. Esta es la conclusión de un informe de los profesionales de Nueva York preocupados por la salud y los médicos con responsabilidad social de los Estados Unidos, que sirvió de base para la prohibición definitiva de la utilización del fracking en el estado de Nueva York. Este estudio que presentamos a los legisladores es un compendio actualizado a 2015 de los trabajos científicos realizados en todo el mundo sobre los impactos del fracking en el aire, el agua, la salud, la seguridad pública, la estabilidad sísmica y climática, la cohesión comunitaria y la vitalidad económica a largo plazo de un país. ANCAP ha firmado contratos con empresas extranjeras en donde se admite la posibilidad de explotación de hidrocarburos no convencionales en el centro norte del país cuando el fracking es la única tecnología disponible para extraerlos. Varias actividades de estudio e información sensibilizaron a la población de Paysandú sobre los impactos del fracking en la tierra y los recursos hídricos e hicieron que la Junta Departamental decidiera prohibir el fracking en su jurisdicción. Procesos similares sucedieron en Tacuarembó, Salto y Rocha. Por último, luego de que la ministra de Industria, Carolina Cose, declarara que en el Uruguay no se realizará fracking y que el presidente Tabaré Vázquez reiterara esa afirmación en un consejo de ministros, es necesario establecer una política clara al respecto y para ello es indispensable una ley nacional que la consagre. En Uruguay, con importantes recursos hídricos, superficiales y subterráneos y el 93% apto para la actividad agrícola y ganadera, se debe impulsar la producción primaria e industrial de alimentos de calidad y actividades que valoricen el territorio como el turismo, por lo que debe sancionarse una ley que prohíba el fracking en el país. Este es un comunicado de prensa que nos llegó a través del Movimiento Uruguay Libre, que es firmado por Movimiento Uruguay Libre, Paysandú Nuestro y Paysandú Libre de Fracking. Como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. Marcha por la muerte de 12 hombres presos en la cárcel de Rocha hace 6 años. La sensación de inseguridad y miedo no solo se genera a raíz de la crónica roja. La represión, la lógica custodial, el gatillo fácil, el olvido, la justicia injusta y poco garante de derechos, el discurso que manda a encerrar a gurises pobres, pero que a su vez promete rehabilitar y enseñar a vivir en libertad en el encierro, también generan violencia. Decidimos marchar este 8 de julio porque no olvidamos a los 12 que murieron abrazados en la cárcel de Rocha, a los 8 que sí sobrevivieron al incendio, pero no a sus secuelas, ni a los familiares y amigos que hasta hoy conviven con el dolor por lo que ellos sufrieron. No olvidamos y todavía exigimos respuesta porque a pesar de todo el dolor y el tiempo sigue primando la impunidad. En aquel momento, y para que su muerte no fuera en vano, pedimos un cambio de rumbo. Sin embargo, las medidas adoptadas, más que un cambio de rumbo, fueron un afianzamiento en las políticas custodiales y represivas. Sí, se mejoraron algunas condiciones de encierro, pero no la violencia interna, la violación sistemática de derechos y el poco respeto a la dignidad humana. Sepan que mientras haya quienes se encarguen de encerrar, de matar, de borrar historias, de ocultar, de hacer la vista gorda, habrá quienes no se cansen de luchar contra el olvido. Mientras haya represión e impunidad, habrá quienes no se cansen de apostar al diálogo y querrán justicia. Reclamamos que el sistema político y judicial, que el gobierno y la sociedad problematicen y discutan en profundidad qué concepción de castigo tenemos y queremos, si la inflación punitiva y el encierro son parte de la solución a la seguridad ciudadana y construcción de una cohesión social, que los jueces se instruyan y recorran las cárceles para que sepan a dónde están mandando a quienes condenan y hagan uso de las medidas alternativas de la privación, a la prisión. Cambiar la lógica represiva del Ministerio del Interior por una lógica que apueste al diálogo y a la resolución de conflictos de forma pacífica. Hacer visible la violencia institucional sistemática para así poder erradicarla. Que se generen políticas de salud, educación, vivienda y trabajo tangibles que impidan que se cometan delitos. Información, reparación y respeto a las víctimas. Una simbólica indemnización a la causa civil. Porque aunque nadie ni nada traerá de vuelta a nuestros muertos, sí será un reconocimiento de la responsabilidad que compete. Convocan a esta marcha la Comisión Rochense por Memoria, Verdad y Justicia, madres y familiares de detenidos desaparecidos, y el Sur, Serpaj y AMARC Uruguay. Y bueno, que además AMARC Uruguay fue quien nos hizo llegar esta información. Así que vamos a dar los datos de la movilización, que es en el día viernes 8 de julio a las 18:30 horas en la Plaza Libertad en Montevideo y en paralelo en la Plaza Independencia de Rocha, en el sexto aniversario de la muerte atroz de 12 hombres presos en la cárcel de Rocha. Los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos y quiero hacer un descargo antes de marcharnos del hormiguero, justamente del hormiguero, porque acaba de morderme una hormiga la lengua. Es cierto. ¿Eh? Es cierto. Las hormigas, si serán bravas las hormigas, que son capaces de morderme la lengua. Vio que existe el dicho, ¿eh? Ya le mordió la lengua, en un decir de que, no sé qué. Se mordió la lengua, se mordió la lengua. Sí, también hay otra persona que te la puedes morder. Pero en este caso no fue otra persona. Fue un individuo, si se puede llamar así al insecto. Sí, son presentes, son las compañeras, lo que pasa. Y se ve que vio que vino Marquiguera y quiso marcar la presencia. Y era brava esa hormiga. Muy brava la hormiga. Y tiene que ver con el tema que viene ahora. No me diga. Bravura. Sí. manos de pares y de manos que lo esperan pa' bailar. Negro, no se pare así de manos que lo esperan pa' bailar. Negra, no se ponga así de brava que la esperan pa' bailar. Negra, no se ponga así de brava que la esperan pa' bailar. Ayudemos a Lulo. Los sábados en la Feria de Santa Lucía se está realizando una venta de tortas fritas para ayudar a Lulo a realizar un tratamiento en San Pablo. Vos podés colaborar. Y los sábados a la noche, de 20 a 0 horas, delivery de pizza a los teléfonos 091-296592, 099-341259 y al 4334-6000. Ayudemos a Lulo. Todos podemos colaborar. Te invitamos a escuchar el programa número uno de la movida tropical. Colapsando con DJ Calero. Colapsando con DJ Calero. Los días lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y los días jueves de 6 y media a 8 y media. Acá por Spica FM 90.7. 90.7. Temporada 2016. 2016. Yo la tenga, yo la voy a volver loca, loca de amor. Música, juegos, diversión, entretenimiento, entrevistas, todo acá. Con la mejor música, cumbia. Electrónica. Reggaetón. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Plena. Los días lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche y los jueves de 6 y media a 8 y media por Spica FM 90.7. Dale. Tuviste tu chance, Río Santa Lucía nace en la Cuchilla Grande, al pie del Cerro Pelado, en el departamento de La Valleja. Luego de recorrer 230 kilómetros y pasar por Canelones, Florida, San José y Montevideo, desemboca en el Río de la Plata. La cuenca tiene una extensión superior a los 13.000 kilómetros cuadrados. Estás escuchando una radio comunitaria. AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Tierra es sangre vital. Nuestra tierra, nuestro continente nos habla. Son las voces de la Via Yala. Es tiempo de definir las cosas, quitarse el maquillaje y que salgamos a la calle. Cada cual con su emblema, ya que ellos son sus trajes. La tierra ya no da más, hay que pararse. Pásame listo con cada engaño maligno que hace. Civilidad no hay, pendiente del sistema no voy. Unión y canto libre entre los pueblos, somos mayoría y exigimos unidad. No queremos ver más sangre en el agua. La sangre va dentro del cuerpo, me explico que hacia no se toca. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación? Desactivan la cultura, no dan motivación. Te la venden desde niños, te la venden, te la venden. Noticias desde Argentina. Hubo un violento ataque contra el diario Tiempo Argentino en tiempos del fascismo. Las patotas tratan de acallar las voces disidentes. En horas de la madrugada, un grupo de violentos patoteros comandados por el empresario Mariano Martínez Rojas irrumpió en la redacción del diario El Tiempo Argentino y destrozó gran parte de la misma y su mobiliario, con clara intención de que el diario deje salir, como lo manifestaron sus trabajadores y trabajadoras durante una conferencia de prensa. A las 2 de la madrugada, Martínez Rojas con otros 10 hombres entraron a la fuerza en el domicilio de Tiempo Argentino en Amenábar 23 en Palermo. El supuesto dueño del diario y de Radio América deberá responder junto con otras 10 personas por los delitos de usurpación y daños por los destrozos ocurridos en la madrugada de este lunes en el edificio donde funcionan el diario Tiempo Argentino y Radio América. La decisión fue tomada por la fiscal Verónica Andrade a cargo de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 6 de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con Martínez Rojas fueron imputados otros 10 sospechosos que serían los integrantes de la patota que protagonizó el destrozo. Ahora vamos a escuchar un par de testimonios de audio que tenemos de FM La Tribu, en donde bueno, un poco se relata lo sucedido en este diario, bueno, la amenaza a un medio de prensa en el cual, bueno, parece que al establishment no le sirve. Escuchemos los audios. Yo llegué acá a 12:30, 1 de la mañana. Había ingresado a la patota un rato antes. La policía estaba en la puerta y en nombre de una supuesta fiscal que estaba analizando el tema y nunca llegaba, dejaban que se veía desde la calle como estaban destruyendo adentro la redacción, y la policía completamente pasiva, sin hacer absolutamente nada. Hasta que no se juntaron más de 100 trabajadores de Tiempo y de otros medios e ingresamos a la redacción y recuperamos la redacción, la policía no actuó. Y actuó en nombre de garantizar que hicieron un acta, tomaron los nombres, pero garantizaron que se fueran. No se detuvo a nadie, están todos en libertad y de acá mismo se fueron caminando. Yo creo que claramente la intención, el motivo detrás de este ataque fue impedir la continuidad de la salida del diario. Es muy grave, es muy peligroso para el gobierno, para el establishment empresarial, que haya un medio de prensa de la importancia de un diario como Tiempo Argentino que salga sostenido por los trabajadores y que, a pesar de todas las dificultades, hace ya varios meses esté en la calle y con proyectos de expansión como la web diaria que se iba a empezar a publicar a partir de esta semana y que justamente a partir de la vandalización que sufrió el edificio probablemente se demore, porque vos fíjate que no hubo ningún tipo de cuestión de robos o hurtos, sino que fueron directamente a destruir el servidor, a cortar todos los cables de redes, con lo cual es mucho más difícil editar el diario, no se puede trabajar con internet, o sea, fue claramente dirigido a dificultar la salida de los medios de comunicación. Bueno, la noticia sin duda tiene ese viso de repetición, ¿no? se repite la situación de manera de manera constante a lo largo de toda Latinoamérica, pero bueno, en Argentina en este momento estamos viendo que se silencian los medios de comunicación que no están de acuerdo con... Que además con una particularidad de que es un medio que estaba empezando a ser gestionado por los trabajadores. Exactamente. Que eso seguramente iba a implicar un cambio editorial, ¿no? Claro, y es un medio, aparte es un medio emblemático de Argentina, ¿no? O sea, Tiempo Argentino ha sido un medio en el cual tiene años y ha sido emblemático en cuanto a... incluso antes de que fuera gestionado por los trabajadores, pero ahora obviamente había una idea de cambiar aún más el rumbo. Seguramente la editorial del diario tuviera una perspectiva un poco más de clase ahí, ¿no? Seguramente le estaría haciendo roncha a alguien. Bueno, seguimos con estas voces de la Vía Yala. Y de nuevo desde Argentina. Bueno, seguimos con información desde Argentina, esta vez desde Santiago del Estero. Nuevo ataque armado de la empresa Manaos a comunidad campesina. La banda paramilitar ataca la comunidad de Lacuchiri, Bajo Hondo. Destrucción y quema de ranchos, corrales, pozos de agua y alambres comunitarios con armas de grueso calibre. El pasado 2 de julio, después del mediodía, 6 camionetas con gente armada y encapuchada, comandadas por Orlando Cánido, dueño de la Gaseosas Manaos, y sus matones Lachi Leonatay y Adrián Córico, ingresaron a la comunidad del Bajo Hondo, donde se resiste desde hace más de 3 años a los intentos de desalojo por parte de este empresario Cánido. Después de amenazar de muerte a las familias y mientras un grupo tenía... apuntando a los niños y mujeres de la comunidad, disparate. Otro grupo prendió fuego a 2 viviendas, a los corrales, destruyó bebederos y largaron veneno y escombros a los únicos pozos de agua potable de la comunidad. Los hechos muestran la actitud violenta, paramilitar y propia de otras épocas del empresario Orlando Cánido en sus intentos por apoderarse de las tierras campesinas indígenas de toda la zona, con la complicidad del Poder Judicial de Santiago del Estero. Hace menos de un mes fue apuñalado un campesino por defender sus tierras. Volvemos una vez más a denunciar estos accionarios y exigimos una actuación urgente de la justicia y del Estado que ponga fin a estos ataques que ponen en riesgo la vida de nuestras familias, declararon. Ni un muerto más por el derecho a la tierra, somos tierra para alimentar a los pueblos. Esto parece una película. Es increíble estar leyendo esto. 2016. No, yo no lo puedo creer, es como del Far West, como se dice. En pleno siglo 10 y 21. No, es que es tremendo. Parecen las películas de como es, de artes marciales, bueno, no me acuerdo ahora. Que también, que eran así, y venían en la camioneta, pum, te prendían fuego, te contaminaban el pozo, te mataban a tus hijos, Además es algo que se repite a lo largo de toda Latinoamérica, ¿no? Estas presiones de los capitales, sí, por la tierra. Lamentablemente vamos a tener alguna noticia más al respecto. Hasta siempre. Bueno, ahora nos vamos a Brasil. Cunha fue el encargado de impulsar el impeachment, como se le dice, o el juicio político contra la mandataria separada de su cargo, Dilma Rousseff, ha renunciado. Exactamente. El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, anunció entre lágrimas su renuncia a ese cargo y resaltó que está pagando un alto precio por haber iniciado un juicio político contra la mandataria separada de esa nación, Dilma Rousseff. Cunha lo informó este jueves, es decir, hoy, durante una conferencia de prensa rodeada de aliados, entre comillas, leyó una carta que luego entregó a la mesa directiva de la Cámara. He sufrido y sufren la persecución de las directrices dirigidas y yo estoy pagando un alto precio por haber iniciado el juicio político. Por ello decidí darle al llamamiento generalizado de mis seguidores, apuntó. El 23 de junio, la Corte Suprema de Brasil abrió un nuevo proceso penal contra Cunha por considerar suficientes los indicios de corrupción, lavado de dinero, evasión de divisas y falsedad documental. La investigación se basó en que el político habría ocultado la existencia de cuentas bancarias en Suiza en las que presuntamente tenían las cantidades obtenidas ilegalmente. Ahora vamos a escuchar un trozo, un lloro. El ritmo brasileño, un lloro, de este muchacho Cunha. Y bueno, lo vamos, está en portugués, pero le vamos a traducir después a la audiencia. Sufrí y sofro muchas perseguições en función de las pautas anotadas. Estoy pagando un alto precio por ter dado inicio al impeachment. No tengo dudas, inclusive, que la principal causa do meu afastamento reside na condução desse processo de impeachment da presidente afastada. Tanto é que meu pedido de afastamento foi protocolado pelo PGR em 16 de dezembro de 2015, logo após a minha decisão de abertura do processo. E o pedido de afastamento só foi apreciado em 5 de maio de 2016, uma decisão considerada excepcional e sem qualquer previsão constitucional, poucos dias depois da decisão dessa casa por 367 votos, autorizando a abertura do processo por crime de responsabilidade. Bueno, está bastante claro igual, pero vamos a traducir una partecita. De lo que decía Cunha, dice: estoy pagando un alto precio por haber iniciado el juicio político. No tengo ninguna duda también que la principal causa de mi partida radica en la realización de este proceso de destitución de la presidenta. Tanto es así que mi solicitud de retirada fue presentada por la PGR, es decir, por la Procuraduría General de la República, el 16 de diciembre. Poco después de mi proceso de apertura de decisión, explicó Cunha en el comunicado en referencia a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Digo, ¿qué culpa tiene el impeachment de Rousseff con las cuentas de Suiza, no? Sí, la verdad, ¿no? ¿Qué tendrá que ver mi amor con el ojo del hacha? Decía un sabio que era Landricina, que es Landricina. Sigue entre nosotros. Usted que está en eso, Terfilo, sigue entre nosotros, Landricina. Porque esto es para un cuento de Landricina. Es tal cual. Es increíble. Porque es una historia muy larga y el remate es genial. Es que aparte, a Cunha se le está pidiendo, en realidad, desde sus seguidores, él mismo lo dice, que se vaya. Se le está terminando la cuña. Y el de Cunha que era. Carlitos. Y no es para Cunha que era del mismo palo. Bueno, vamos a seguir con otra noticia, que no es una noticia triste, muy triste, después de que tuvimos la también triste y dolorosa noticia de la muerte de Berta Cáceres, una defensora del agua en Latinoamérica, de Honduras. Nuevamente hoy volvemos a tener que dar una noticia similar. Vamos a hacer una introducción que dice así. La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros. Un total de 185 personas fueron asesinadas en 2015 en todo el mundo por su implicación en la defensa de la naturaleza. Según el último informe de Global Witness, el año pasado los países más peligrosos, escuchen bien esto porque es realmente increíble, los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente fueron Brasil con 50 muertes y Filipinas con 33, cerquita, todo cerquita. En estos tiempos de urgencia de protección del medio ambiente, con fuerte énfasis en el agua y la tierra, la lucha por la defensa de estos ha llegado a tener una peligrosidad sin precedente, en estos terrenos de discusión y lucha. Los gobiernos y los capitales extranjeros se alinean para comprometer la naturaleza en pos de la explotación minera y el agronegocio. Nos ha tocado en la repartición de tareas ser productores de este tipo de insumos, y en muchos casos innecesarios para el mundo, y fundamentales para seguir alimentando un sistema feroz que todo lo consume y que todo lo destruye. Esta es la lógica de nuestro tiempo. Y como siempre, no somos una isla, y estoy hablando de Uruguay. Aunque veamos lejos ciertas cosas, estamos al lado de esto. Brasil, tenemos fronteras con Brasil. Pasa por nuestra vereda. Sentimos y vemos las consecuencias a través de los cambios naturales de los que somos testigos cada vez más. Hoy la historia se repite y nuevamente ha sufrido un duro revés esta lucha en la desaparición forzosa de una de las activistas más influyentes de Honduras, conjuntamente con Berta Cáceres. Vamos a esta introducción la hicimos nosotros, vamos a compartir un comunicado que se hizo a través de Facción Latina sobre el asesinato de la compañera lesbia Janet Urquía de Copín, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, con mucho pesar, comunica a la comunidad nacional e internacional el asesinato de la compañera lesbia Janet Urquía Urquía, de 49 años, madre de dos hijas y un hijo. El municipio de Marcala, La Paz, la compañera Janet, lesbia Janet, era una destacada lideresa comunitaria vinculada al COPIN desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009 y activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora 1 y del municipio de San José, La Paz, en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López. Lesbia Janet fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del concesionamiento y privatización de los ríos en el departamento de La Paz. El asesinato de Lesbia Janet se da suspicazmente en el marco de un proceso de consulta llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la consulta previa, libre e informada, a la que tenemos derecho las comunidades indígenas, amparadas en la legitimidad de nuestra historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, la OIT. Estas reuniones, en las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley, se llevaron a cabo en el municipio de Marcala los días 4 y 5. Este asesinato se produce a 4 meses y 4 días del asesinato de nuestra compañera y lideresa Berta Isabel Cáceres Flores, y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza organizados en el COPIN. La muerte de lesbia Janet constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta. Responsabilizamos directamente por este asesinato al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todas las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza. De igual forma a la señora Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro, por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz. El COPIN exige que cesen los asesinatos contra sus miembros y miembras y que se haga justicia en encontrar a los culpables del asesinato de lesbia Janet y de Berta Cáceres, y que los crímenes no queden en la impunidad. Acompañamos en este profundo dolor a la familia de nuestra compañera, dado a los 6 días del mes de julio en La Esperanza y Itibucá, con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Etémica y Selaca, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. Eso que estaba diciendo Daniel ahora son nombres también de víctimas de estos procesos. Ahora vamos a escuchar un audio en el cual hay un testimonio de una integrante de Copín, que bueno, que va a dar un poco cuenta de lo que pasó. Capaz que una acotación antes, que el artículo de la OIT ahí de la Organización Internacional del Trabajo que citaba la nota del comunicado, es un artículo que está pendiente de ratificación por el gobierno uruguayo, por el Estado uruguayo, y que las comunidades indígenas de Uruguay, digamos, los descendientes de Charrúa lo están reclamando hace mucho tiempo. Es un debe que tiene el Estado uruguayo. El convenio 169. El 169. Porque habilitaría a que los descendientes de charrúas puedan reclamar sus tierras ancestrales. Entonces sería un nuevo problema, ¿no? Habría que matar charrúas acá, entonces. Ya lo hicimos una vez. Nuevos al si puede. Entonces los descendientes de charrúas no pueden reclamar sus tierras, en definitiva, porque son los... Porque... Supongo que el Estado, soberbiamente, asumiendo de que no quedó ningún charrúa, no reconoce el convenio 169 del OIT. Bueno, asumiendo de alguna manera con una lógica de que sí, según exterminio, pero hay descendientes, señores. Y hay una cultura. Y hay una cultura que se trata de mantener y de sostener a través del tiempo, y que es fundamental para reconocer nuestro continente. Somos parte de un continente que tuvo una historia antes de la llegada de nosotros, los europeos. Espero tener alguna gotita charruja por ahí. Bueno, vamos a escuchar este audio que da cuenta un poco de más de cerca lo que sucedió en esta instancia. Me encuentro con Lilian López, una integrante de la coordinación del COPIN. Lilian, ¿qué nos puede decir respecto al asesinato de la integrante del COPIN, Lesbia Janet Urquía, que fue encontrada hoy en Arcala La Paz? Bueno, más que todo hemos estado viendo la realidad de las cosas. El asesinato de la compañera es un asesinato más que todo político, porque ha sido una compañera que también ha estado más que todo en las luchas sociales. Ha sido una mujer que luchó contra la represa hidroeléctrica del municipio de San José La Paz. También ha estado en contra la privatización, a la privatización, lo que es aguas, la privatización hacia los territorios, y más que todo, pues estamos creyendo que esto es otro asesinato más a mujeres que luchamos en defensa de la naturaleza, en defensa de nuestros territorios, y que esto pues nos viene a traer más desconfianza de los partidos políticos, y más que todo en este gobierno que hoy pues en día tenemos en este país, que ya esto prácticamente es un país de asesinatos, y que todos los asesinatos pues están quedando en la impunidad. No hay un esclarecimiento, como igual a lo sucedido con nuestros compañeros también de Río Blanco, y el asesinato de la compañera Berta, que hace 4 meses pues el gobierno sigue haciendo de oídos sordos, y que pues tenemos una justicia en este país que todos los edificios y que todos los fiscales y todos los jueces pues no están haciendo nada contra los asesinatos y los femicidios de las mujeres. Lilian, según la información que ha trascendido hasta esta hora, Janet Urquía fue encontrada asesinada por varios machetazos en Marcala. ¿Saben a qué hora, antes de ser encontrada, a qué hora fue vista por última vez? ¿Por quién fue vista? ¿Saben si ella tenía amenazas? Pues todavía prácticamente nosotros no hemos podido hablar con la familia, sabemos cómo se encuentra ahorita, pero sí sabemos que Janet salió a las 5 de la mañana de su casa a hacer física en una bicicleta, y que fue encontrada a las 3 en la carretera que se conduce a La Esperanza, en Tibucá. Entonces sabemos que fue asesinada a machetazos, y todavía no tenemos una información cómo fue y qué y cuáles han sido las amenazas, pero sí sabemos que desde el asesinato pues realmente ha sido una mujer luchadora, y una mujer que estuvo en luchas sociales, en las luchas sociales, apoyando también a la lucha del COPIN. Sabemos que pues, más que todo pues se debe a la lucha y a la defensa que hacemos, ejercemos las mujeres en este país. Este asesinato antecede a una consulta que se va a realizar este domingo en el municipio de Santa Elena, La Paz, una consulta ciudadana sobre la represa. Pues, ¿ustedes cómo leen eso? ¿Qué piensan al respecto? Pues más que todo puede ser que esté relacionado bien porque en estos días, como el día de ayer, antier y ayer, pues hubo también una reunión de pueblos indígenas, de organizaciones indígenas en la ciudad de Mascala y debido a eso, pues también puede ser que también se ha dado con la compañera también y con la consulta que se va a dar con lo de la represa hidroeléctrica de Santa Elena, La Paz. Lilian, ¿para qué se hizo la reunión de pueblos indígenas en Marcala? Muchas comunidades indígenas que han estado en el COPIN y ella pues también fue una compañera que estuvo apoyando desde el golpe de estado también una lucha enorme que hizo la compañera, dormía igual a todas las compañeras y compañeras en la calle. Entonces, si relacionamos este asesinato, pues vemos que ha sido otra mujer caída para poder guiar a las comunidades indígenas que están luchando por una causa justa. Lilian, finalmente, ¿en algún momento usted como coordinador, parte de la coordinación de COPIN, supo que Janet tuvo amenazas o algún tipo de intimidación? Pues por los momentos lo único que he tenido información por parte de una compañera que también ha estado muy de cerca y parte familiar es que sí, la compañera tenía amenazas y que pues no sabemos si había denuncias o no todavía. ¿Y saben de quiénes venían esas amenazas? Todavía, como le digo, no hemos tenido una buena información todavía con los familiares y esperamos que en unas próximas horas tengamos más que todo conocimiento de quiénes fueron las amenazas. Agradecemos a Lilian López, parte de la coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, que nos acaba de dar más detalles sobre el asesinato de Janet Urquía. Bueno, complicado el tema, ¿eh? Complicado en Honduras, complicado en Latinoamérica, porque hoy por hoy, como lo decíamos al principio, no somos una isla. Nosotros estamos luchando casi que por lo mismo. Exactamente. Y bueno, es preocupante. No preocupante por nuestras vidas, que sí, que obviamente uno le preocupa, sino que preocupante por cómo se están dando las cosas en Latinoamérica. O sea que cualquiera que levante su voz está expuesto a que su voz sea callada de la peor forma, ¿no? Afectando todo su entorno. La verdad que es muy preocupante. Bueno, vamos a seguir con la pausa, me dice DJ Calero. Me hace un montón de señas gestos. Que no sé si es que sí. Me está hablando en idioma sordomudo o qué. Vaya, haga lo que usted quiera, DJ Calero. Radio Espica. Estás escuchando Radio Espica. Radio Espica. 90.7 FM. No. Convocatoria al primer concurso de humor en clave de derechos humanos. Y si nos reímos de otra cosa, la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del Mides y el Vértice Social del Gobierno de Canelones, Dirección General de Cultura, Dirección General de Desarrollo Social y la Secretaría de Derechos Humanos organizan este concurso que premiará a propuestas escénicas que a través del humor nos den señales claras de que podemos reírnos sin discriminar por cuestiones de etnias, género, orientación sexual o discapacidades, entre otras. Criterio que deberá ser respetado en todas las fases del concurso. El concurso es abierto a todos los residentes en territorio nacional mayores de 18 años. Por consultas, 1828, interno 2108. ¿Y si mejor escuchamos juntas la caja habladora? ¿En dónde? En la pica 90.7. ¡Sí! Vamos a contar la historia. que pasó una vez. La Caja Habladora, sábados 12 horas. Y repite, viernes 19 horas. ¡Los esperamos, amigos! Se dio cuenta que... Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Comunicamos para toda la población. Los que tengan restos vegetales, llevarlos a continuación Rodó pasando la vía o llamar al 4334-9303. Los que tengan escombros, llamar al 4334-9303. Espacio Carlos Alfredo agradece a Santa Lucía Maderas de Mariano Graciani. Santa Lucía Maderas, Lambriz, pisos, placas y compensados. Amsterdam 253, Huituzaingó y Diego Lamas en Santa Lucía. Celular 094-20-2896. Las redes comunitarias democratizan la palabra porque son de propiedad colectiva y no tienen dueño. Estás escuchando una radio integrante de AMARC Uruguay. Bueno, muy bien, seguimos con el músico que hoy valga la redundancia, sonorizado, iba a decir musicalizado, gracias Daniel, sonorizado el programa, que es Salvador García, y otro, el penúltimo, siempre el penúltimo, Sombra y Cuerpo. Las aristas, los rincones, que la luna no adornó, las virtudes de la luz, luna llena y yo contemplándote. Conociendo como te conozco yo, ahorraría el lamento, ahorraría la ficción. Thank you. vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos de camino he aprendido que no se mojan los zapatos mucho, pero andando de rodillas. Otra que charco va a tener hoy. Hoy nos vamos a mojar hasta el alma. ¡Estamos rodeados! Ya arrancó la ampolla. Perdón. Esto es radio, yo lo presento. Gracias. No me mate la magia de la radio. Discúlpeme, ¿sabes? Yo no sé nada. Como yo tenía el mago Ariel que vino un día y quería hacer truco de magia por la radio. Y no, pero no. Me dijo, la magia de la radio, no. Qué raro, ¿no? Qué contradictorio, qué paradoja. No está en la manga. ¿Eh? No está en la manga. Como nada, abajo de la manga. ¿Y qué tiene abajo de la manga usted, ampolla? No, no tengo nada. Pañuelo, como decía la... Pañuelo para sonarme la nariz. En esta época es una porquería. Como la vuelve... ¿Cómo se ha dejado de usar el pañuelo de tela, eh? La verdad. Sí, sí. ¿Cómo se ha desprendido? Como el pañal. ¿Cómo? Igual el pañal de tela, ahora el pañal de tela. Ahora. El chiripá. Exactamente. Pensaba que yo supe doblar el pañal. Bueno. Nunca tuve hijo. Ah, bueno. ¿Cómo se doblaba y lavarlo? Sí. Y se lavaba a mano, tampoco tenía. Claro, claro. Y lavabas la cacola. Y sacaba los teresos ahí. Y había que encararlo. Ahora ser padre es una papita. Una papa. Usar y tirar, como sí, todo sí, hoy sí, en día. Esta vida descartable. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de la vida que es descartable, por cierto, y bastante costosa. Sino que hoy quiero hablar de algo, pero a su vez quiero cuestionarlo, porque vamos a poner un planteamiento más filosófico. Porque siempre, como hablamos con... Siempre hablamos con certeza, y como el otro día hablamos de la certeza, me di cuenta de que no tengo ninguna certeza. Y como no tengo certezas, hoy me voy a preguntar si hoy quiero hablar de la ánima. Quiero hablar del espíritu, de la sustancia, de la esencia, de la psique, de la psiques, de la sensibilidad, del sentimiento, de la voluntad, de la inteligencia, de la imaginación, de la memoria, de la conciencia, de la comprensión, del interior, del corazón, de las entrañas. Hoy quiero hablar del alma. Y me pregunto si quiero hablar no por falta de intención de querer hacerlo, sino por duda en la existencia de la misma. Hablando del alma estamos ahora. ¿Le gustó lo que le dije? Me encantó es que el término. Yo le traigo de clac. Me encantó. ¡Aplauso! Pero llegó justito hoy. Que sí, siempre sí, llega no, tarde. Me vine corriendo, pero me encontré ahí en chapoteando, la cruza. Sí. ¿Qué se encontró? Tuve que había un caronte. Me dijo, ¿me cruza? ¡Ay, mire! Me dijo, y una chapa, maestro. Sí, pues, yo le explico, este caronte era allá cuando escribió aquel libro... Dante Alighieri era el loco era el que andaba en la canoa, remado, era remero, el remero del infierno. Ah, mire usted, amigo, soy caronte, una chapa para el vino. Maestro, y me cruzó ahí en una balsa y una cosa improvisada, usted, pero no me mojé las patas. Y usted sabe que justamente esa es su alma, que usted estará acá o está en el purgatorio. Esta es la vida. ¿Quién nos asegura que esta es la vida? ¿O no somos simplemente, no somos cuerpos, somos almas corporizadas en el purgatorio? No, y será. Así como Caronte lo cruzó usted, estamos en los siete infiernos, de que para mí eran mucho más. No, porque yo leía el libro, era mucho más. Yo he vivido mucho más que siete. Ave María, no le cuento. Y yo uno por cada amor. Un infierno por cada amor, que así sí, que infiernos incontables. Es un romántico. Pero es lo que tengo. Porque yo estoy enamorado del amor, usted sabe. No estoy enamorado del sexo opuesto o del sexo que convenga a quien le convenga. A mí en este caso es el opuesto, que no sé por qué es el opuesto. A mí me gusta que sea el sexo que... ¡El complementario! ¡Ahí está! Luego para que me diga la palabra. Las sinergias en el amor. Va y viene. Es bueno, que sube y que baje, Me gustó, sexo complementario. Vaya y para acá, para todos lados. ¿Qué practica usted, sexo complementario? Me encantó. Vamos a empezar esta sección que se llama... Mi nombre es Eterfilo Mármol y esta se llama la columna de mármol, a la cual le hemos añadido a la ampolla, Una ampolla, el mármol, un mármol con ampolla. Unas cosas raras. Pero una imagen poética. Para reflexionar. Usted sabe que mi madre se llamaba Rosa. ¿Sabía usted? ¿No? Y se casó con mi padre, sí, que era mármol de apellido, ajá, por una cuestión poética, no porque ella era mala, claro, porque ella quería ser rosa de mármol. ¿Qué? Una rosa de mármol. La poesía ya es amor. Ya es amor. Entendido. Y yo nací de la poesía. Claro. Exactamente. Es un hijo de la poesía. Esto es un hijo de... De la poesía. Ay, te lo ha dicho. Vamos a definir el alma según el diccionario, que dice: parte espiritual o inmortal del hombre, capaz de entender, querer y sentir. y que junto con el cuerpo constituye su esencia humana. Oh. A la pucha. Para mí, y les voy a pasar a explicar qué es el alma, luego para mí, es una excusa, un maratón de ahogados. ¿Manotón? De ahogado. Maratón, le entendí. Maratón. Maratón de ahogado que no me lo podía imaginar. Maratón de ahogado. Y es un maratón que va hacia abajo, hacia claro, el fondo. Ahí está. El que llega primero al fondo gana. O pica. Y bueno, sí, porque mira, después sube, ¿no? Llega al fondo, pica. Todo lo que sube tiene que bajar. Ahora, todo lo que baja tiene que subir. Si uno está con una chica, es conveniente que sí. Usted todos los jueves me deja sin dormir. ¿Eh? Me deja sin dormir todos los jueves. Así. Yo tenía una chica que me decía justamente lo mismo del día que no. Claro, que no veía. No dormía nada. ¿Qué? Bueno, y dígame, a ver, ¿qué es para usted, Ampolla? ¿Qué es para usted el alma? Mire, yo no soy de reflexionar mucho, pero vio que cuando uno se acoda a la barra a veces se encuentra con esos personajes que le iluminan el camino a uno, ¿no? Los parroquianos. A veces son bichitos de luz, a veces son faros en el camino. Faros en el camino. Y un día viene uno, se llamaba Tompla, el viejo Tompla. ¡Déjase de Tompla! La gente gritaba Tompla y me dice, pibe, pues yo era un pibe en ese momento. Yo los boliches los curto de chiquito. Boliche. Lo tiene bien curtido. Digo, claro, ¿cómo? la universidad de la vida. Entonces me dice, pibe, yo te voy a decir una cosa. El hombre tiene dos principios opuestos. Y a la mierda. Sírvale. Le dije yo porque cuando me dijo eso, sírvale. Claro. Inmediatamente porque quería seguir con el concepto, ¿no? Y dice, mire qué palabras me dijo, ¿no? Me las anoté, las tengo tatuadas en el brazo. Ah, mire, me voy a remangar y le voy a mostrar, ¿ve? Oh, mire, la tipografía, mire qué palabra. La tipografía que se usa hoy. Pero es una tipografía con serifa. ¿Todo el antebrazo? Todo el antebrazo, todo así como Tinelli. Y le cuento, dice. Pone, esto fue hace tiempo. Sí, hace tiempazo. Nadie usaba esto. Ahora me lo quiero borrar porque lo usa todo el mundo. Cortita no. China. Sí, me sale más caro. Entonces lo dejé. O lo puede tapar con otra frase. Tiene razón, la frase que dice así. El cuerpo que nos vincula con la realidad material, escuche usted, el cuerpo que nos vincula con la realidad material y pertenece al mundo sensible, y el alma, que es el principio inmaterial, divino e inmortal, y que nos vincula con el mundo de las ideas. Ah, esos son los dos principios. Y yo, a todo eso, dije, sírvale. Otra copa más. Otra copa más y me quedé pensando. El alma es como aquello que uno no puede realmente... Lo intangible. Yo también le digo como yo no sé si no era usted disfrazado de término. Porque... Me decían el Tompla. El Tompla, el Tompla. Y bueno, es una forma de ver, ¿no? Chico, también está... yo me acuerdo que otro me hablaba del Dasein, de Heidegger. Yo cuando esperaba ahí en la mutualista, esperaba que me atendieran, me leí varios libros de Heidegger mientras me atendían. Y hablaban del Dasein, del ser, ¿no? De la hora, lo ontológico, del ser y ahora, ontología. ¿Qué dice la ontología? Dios mío. Y usted se pregunta. Y no se contesta nada. No se contesta una mierda. No importa. Discúlpeme. Discúlpeme. No importa, el escatológico tiene lugar también acá. Porque lo importante es la pregunta, no la respuesta. Heidegger decía, más allá de... nada más allá del texto o una cosa así. El texto era todo. Es decir, uno habla y cuando habla o cuando escribe, ¿y qué pasa? Si lo que no está escrito, lo que no se dice, lo que no tiene nombre, ¿existe? ¿Y el árbol? Eso no suena cuando cae en el bosque si uno no está ahí. Y depende si usted está viendo el árbol o si el árbol no le permite ver el bosque. Y si yo estoy en el bosque justo de espalda haciendo otra cosa en otro árbol. Y depende de esta apoyado cama que usted lo volteó. ¡Ah, tiene razón! ¡Qué hijo de puta! ¡Al árbol! Claro. Sí, vamos a aclarar. Estaba volteando el árbol, ¿no? Claro. Bueno, pero vamos a avanzar. Se ha dicho ya que esta parte de que leemos, así como dijo Tompla en algún momento, eso, otras personas, como Víctor Hugo, dijo en su momento acerca del alma, que el alma tiene ilusiones, como el pájaro alas. Eso es lo que la sostiene. Ah, bueno. Es decir, el alma se mantiene con la ilusión. Como el amor. ¿El amor se mantiene con qué? Con la ilusión. Muy bien. Complete la frase. El amor con que se... Si el alma se mantiene con la ilusión y el alma es tal cual, A es igual a B, alma igual a amor, porque lo que ama es el alma, además del cuerpo. El cuerpo es el vehículo por el cual el alma, el alma... hace todo, el alma hace, el cuerpo hace lo se que expresa, el alma quiere. El alma se expresa a través del cuerpo. Ah, exactamente. Entonces, el alma es lo mismo que el amor. Muy bien. Es bien. Transitiva. Es transitiva mismo. Tal cual, pura. Transitiva mismo. Esto es lógica, es un silogismo, tal cual. Un silogismo no tiene nada que ver, pero es lo mismo. Bueno, así que sí. Y usted sabe que, hablando de esto, de que lo que mantiene al alma es la ilusión. Yo siempre digo que yo ya no quiero mantener una relación con una dama. Ya no quiero mantener... Me confunde de término usted. No. Habla de las damas. No quiero mantener una relación. Quiero que la relación me mantenga a mí. Yo sabía. Va buena. Por ese lado. Que el amor sea eso, cual alas de un pájaro. Cual alas de un pájaro que mantenga viva la llama del amor. Veo la imagen del pájaro además sosteniéndose en el aire, ¿no? Como que... Como un salto como de tigre. Una entidad. Como un salto de tigre. Un salto de tigre. Que no termina nunca. Ah. Porque ese es un momento, es como... Yo supongo que como la muerte, que dice que se te pasa en un segundo, se te pasan todas las imágenes. Toda la vida, Como fotogramas. Impresionante. ¡Ay, fotogramas! Y el amor a 24 FPS. Esa es la velocidad. Por segundo. ¡Cuánta cultura hay acá! Mucho boliche. Los boliches pasa gente. Es un eructito y un erudito también. Las dos cosas. Pero ¿por qué quiero hablar del alma, pero a su vez la cuestiono? Porque aquí voy a referirme a este libro, y voy a leer unas estrofas de este libro que se llama Las fronteras de la locura. Muy interesante el título, porque también se puede cuestionar si la locura tiene fronteras. Es casi una contradicción, diría yo, ¿no? Fronteras y locura. Y la locura es la libertad absoluta, el vivir sin fronteras, dice usted. Puede ser. Me lo pregunto. Antropología y factores culturales. La frontera de la locura, Pedro Montejo Carrasco, y dice del animismo, que sabe que el animismo, la ciencia en el alma, el animismo es la idea de que en el cuerpo visible hay algo invisible y espiritual, que es el alma. No solo los hombres, sino también los animales y las plantas tienen un alma que les hace capaces de tener voluntad. Los hombres de las tribus se sentaban debajo del árbol bueno porque éste les iba a proteger de ciertos males. La flecha no llegaba al animal solo por la fuerza o puntería del arquero, sino también porque ella buscaba su blanco. Cuando un niño teme pasar por un bosque y cree que las ramas... Mira, está llamando. Nunca había pasado esto. Las ramas de los árboles le van a asfixiar. O cuando nosotros tiramos con rabia al suelo una herramienta que no vale, estamos dotando de intención al alma. A esos seres. Estamos a vivo. Esto es radio, ¿verdad? Esto es vivo. Radio, ¿verdad? ¿Quieren hablar? Es para un Pierre. Para un Pierre. No, pero falta el baño, decirle, que ya ahora atiende. Ahora atiende. ¡Gordo! ¡Te llaman! Debe echar la mujer. Tírate un Pierre, se va al baño justo cuando lo llama. Seguramente. Debe ser en su alma gemela, seguramente. ¡Seguramente! La mía no, la de un Pierre. La de un Pierre. Sigo diciendo que en su origen el animismo probablemente fue un intento de explicar ciertos fenómenos de la vida cotidiana. Por eso decía yo que el alma es un manotón de grado, es la opción que tenemos para darle sentido a esto y para sentir que no solo somos cuerpo, que también somos cuerpo y alma, que hay algo más allá de lo que está más acá. Y continúo diciendo que un individuo recuerda el amanecer, un sueño que ha tenido durante la noche. Un enfermo sufre alucinaciones al ingerir una pócima alucinógena. Se visionan escenas fantásticas. Muchos sucesos tienen fácil explicación si suponemos que existe un alma que puede viajar y vivir en esos fenómenos. Es decir, por eso le decía, es una forma de darnos un motivo, una razón. Es decir, yo tengo un alma y ella puede perdurar más allá de los gusanos que se carcoman mi cuerpo. ¡Ah! Y el gusano. Me sí. pregunto, yo y me. Esto me lo pregunto desde hace muchísimo tiempo. Dígame. ¿El gusano tiene alma? ¿O toma parte del alma? Mire lo que le voy a decir. Pero usted parece que parece guionado, pero no está guionado. Yo lo leo, lo leo, lo leo, término, lo leo, lo leo. Chimé, y yo le leo hasta el antebrazo. Sí, se lee todo. Ya. Mire lo que tiene alma, según Aristóteles. Y le contesta esta pregunta. Amigo del Topla. Ah, le digo el Topla. Coterráneo. Y. Posterior. Sí, sí, posterior. Es posterior. Pero amigo. El spa. Uno lo imagina, amigo. Que ¿no? Yo le llamo el spa filosófico. Ah, qué lindo. Sócrates, Platón y Aristóteles. Uno así se calienta la que te y está ahí y piensa. Es un sauna de dudas que lo que se evapora es conocimiento, es sabiduría. Felicidad de Descartes. Fue y se mucho posterior. Pues, escúcheme. Aristóteles decía, y aquí le contesto a lo del gusano, lo que tiene alma se distingue de lo que no la tiene por el hecho de vivir. O sea que el gusano tiene. El gusano tiene. Vamos. ¿La piedra? No. No tiene. Muy pero, bien. A ver, yo no quiero entrar en esto, ¿no? Pero siempre me pregunté, ¿la piedra no tendrá un tipo de vida que uno no reconoce? Bueno, ahí ya entramos en un plano. Se complicó. ¡Ay, Marí! Me la puso dura. Le ¡como dije, tantas otras veces! Le dije una vez a una chica. ¡Exactamente! ¿Qué le vamos a hacer? Se lo tuve que decir. Pero mire, lo que me hace decir usted, qué cosa. Bueno, pero vamos a ir cerrando esto porque ya se abrió demasiadas puertas. Si no hay cosa de que no podamos cerrarla más, porque ya hay que abrir para atrás. Dale. Esto es... Ya que abrió de ahí. Déjame entrar. La semana que viene el boliche lo vamos a abrir un poquito más tarde. Bueno, vamos a cerrar. Y mire usted, hoy leímos a Víctor Hugo, que no era Víctor Hugo Morales, justamente, sino que era este novelista. Gran filósofo también, Víctor Hugo también. Morales. Dice el uruguayo, sí, el uruguayo que se hace el argentino ese. Y que niega su pasado para contribuir a un presente supuestamente más dichoso que ahora se ha transformado en un pasado oscuro. Efectivamente. Defendiendo ese. Intereses que tenían muchos intereses en los bancos suizos. Interés monetario. Bueno, pasando desahogándonos un poco, vamos a leer a Víctor Hugo, que era un novelista, también era un novelista, además de filósofo, porque todos somos filósofos en esta vida, francés, y nos retiraremos leyendo esto, Carlito, ¿le parece? Para, me parece bien. Nos retiramos con Víctor Hugo, que es un tipo serio. Ahí está. Alguien que supo utilizar. Me parece que a lo de Carlito le parece bien que nos retiremos. Yo diría que es momento de retirarse. Y después de Víctor Hugo nos vamos a retirar con Salvador, con San Salvador, dijese DJ Calero. San Salvador, dijera DJ Calero. Con el tema El Equilibrio, como para ir cerrando esto y ver si volvemos al punto equilibrio. Así que después de la derrapada. Somos tipo de Víctor Hugo, desequilibrado. El Equilibrio de Salvador García. Muy bien. ¿Quieren despedirse? Ya nos despedimos antes de Víctor Hugo y Salvador, San Salvador. Saludos a la gente. Bueno. Hasta la semana viene. Muy bien. Y dijo. Yo dije Víctor Hugo. No, sí. o yo entendí Víctor Hugo. Sí, yo dije Víctor Hugo, pero este que escribió esto no fue Víctor Hugo. No. Fue un pariente cercano. Fue Rubén Darío. Ah, no tenía dos. No, no, el nombre tenía. Era negro Rubén Darío. ¿Sabe usted? Era negro Rubén Darío. Usted sabe que nunca vi una foto de sí, Rubén señor. Darío. No, cosa? No hay foto. Era y, negro. Y en esa época, claro. Una historia muy interesante. Ya se la había contado. Una historia negra. Muy bien, Rubén Darío y no Víctor Hugo dijo, ama tu ritmo. Ama tu ritmo y rima tus acciones, bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos y al resonar tus números dispersos, pitagoriza en tus conclusiones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna más pristina. Hasta la semana que viene. Saludos. Me están sobrando los consejos. gravedad. Y cuando me despojo, trato de cantar. Trato de amigarme con la gravedad.